escapas en la sombra de una gota. Soy ese río. Cuando estás sola y estás perdida sobre una postal, hay marcas de tu amor. Escribo garabatos detrás de la puerta. De encontrarte en algún sueño y entonces el adiós.